Y aquí te veo, vale. Aldilla, hermanito, respeto. Óyelo, mi niño. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebran. Y esos mis enemigos lo celebran, y mi familia entristecida está, pero no daré motivo. Seguiré guerreando y vivo. Recuerde que yo soy la voz, el mismo, el que alumbra su camino. Dilo, pero no lo dicen. Más bien ellos a mí me maldicen. Yo lo que dicen la superficie, pero muy seis ustedes lo bendicen. Para que le vaya bien, para que no lo pise un tren, para que no le vuelen la sien, para que no caiga en retén. Y mi vida se salva cada vez que a mí me disparan un alma. Le bajo dos a todo esto para llevar la vida con calma. Y el más de pana que se van volando y me siento metiste. Y otros en cana después que saliste la cana otra vez volviste, viste. Que la vida no es lo que creen, que la vida es como es. Buena con buena o buena con mala o tal vez al revés. Tengo que yo alejarme de las fieras, buscar otra vida un poco más sincera, en donde yo más nunca me escondiera. Pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Tengo que estar activo con la culebra, porque si no estoy activo a mí me quiebran. Y eso mis enemigos lo celebran, y mi familia entristecida está. La falsedad que estamos viviendo o en estos tiempos activos, si no al hoyo y luego te tapa con el cemento. Un día te recuerdan, después de enterrado te olvidan. Pero así es la vida, es algo tan normal como un corriente y pasa diario. Y no solo en tu zona, porque es en todo barrio. Muere uno, muere el otro y se ve con escapulario. Y que muerto por un sicario, un jíbaro nace a cada día que pasa. Mete el pecho a punto de plomo, yo para tener toda su plata. Y del amanecer todo su cuerpo se adelgaza. Y que lo mataron por la plaza. Aldilla, buscar otra vida un poco más sincera. Cotilla, pero mis enemigos conmigo nunca podrán. Nos mataron tus canciones, compa. Por eso sigues vivo. Vivo. De tristecita está, manito. Ay, hermanito. Sí. Ya tú estás claro quiénes somos. Claro quiénes somos. Los del área. Seria. Chronic Record. Arellano. Sí.